Damos comienzo a La Zamarroguera, un espacio de noche de rock and roll dedicado al rock canario. Esta semana, Factotum, desde la isla de Lanzarote. Sin escuelas para aprender, sin princesa que soñar, dando tumbos otra vez, entre copas bajo fe. Lágrima que se escapó, el viento se la llevó, bufón de corte del rey, soy un francotirador. Todo lo que falta y todo lo que sobra de ti es todo lo que quieres y querías de mí. Vuelo libre sin motor y me estrello contra el sol. Canto siempre en mi menor, porque el humo me apagó. Un indio me enseñó a bailar en la hoguera. Hoy me quemo de dolor si te veo en la escalera. Todo lo que falta y todo lo que sobra de ti es todo lo que quieres y querías de mí. Todo lo que falta y todo lo que sobra de ti. Cantante de Factotum, y el tema de nuestro primer disco, El Viaje, que se llama Bombas de Shanghai, se lo dedico a todos los oyentes de Noche de Rock and Roll, en especial a todas las bandas del archipiélago canario. Con el viento. es lo que hay. Y lo que ven es lo que hay. Ya estamos con José, vocalista de Factotum. Buenas noches. Buenas noches, Jonás, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí tenemos de entrevistador a entrevistado en esta ocasión, aunque son otros menesteres, pero que lo que nos trae aquí es Factotum, la nueva banda de José y de la cual nos va a hablar. ¿Cómo surge esta aventura? Porque aparte de ti, que siempre has estado también relacionado con la música en las islas, hay músicos que también han formado parte de la historia musical de Lanzarote. ¿Cómo surge esa idea de reunirlos a todos y formar Factotum? Pues la verdad es que yo tenía, vamos a decirlo así, una especie de asignatura pendiente con el rock and roll, porque después de que tocara a finales de los 80 en Goma 2, principios de los 90, en todo ese espacio lo único que hice fue escribir letras. Después tuve una banda fallida que estaba... teníamos temas bastante ensayados que se llamaba Una Bomber, pero que nunca salió a escena. Uno de los chicos que estaba ahí pues se fue a estudiar fuera, a Madrid, y la cosa se quedó en nada. Y tenía ganas de hacer algo y me regalaron una guitarra acústica, me puse a componer temas, y de 20 canciones vi que se podían coger como unas 10, y estuve un año así como componiendo, haciendo unos pequeños arreglos. Pero claro, a mí la verdad que el rollo cantautor pues nunca me ha gustado, salvo raras excepciones, y siempre me ha gustado el tema de una banda de rock. Entonces fui a casa a tocar la puerta, como se suele decir, de Mamba Espínola, que es uno de los guitarristas míticos aquí en Lanzarote, que en ese momento no estaba haciendo nada, aparte que tiene una pequeña infraestructura de grabación en la casa, y le enseñé los temas. Como él es muy versátil y siempre teniendo de base de rock, le digo, tal vez le pueda interesar la idea de formar una banda, y entonces él dijo que sí, que veía posibilidades en los temas y que ahora lo que había que era que reclutar a músicos, y entonces pues fuimos tanteando, como se suele decir, el mercado insular y dimos con Sergio Pay, el potaje, que pariente, que también ha formado grupos míticos como Ataúd Vacante o Marca Acme. Uh-huh. Y la verdad que lo queríamos de bajista, pero él dice, no, yo formo parte del grupo, pero si me dejan la batería, que es mi gran sueño frustrado. Y entonces como me dice, perfecto, pues que coja la batería, que yo ya lo he visto tocar y seguro que coge el ritmo que hay que tener para tocar lo que preveíamos tocar. Y después los otros dos puestos, que era el otro guitarrista y el otro bajista, ya han sufrido varias variaciones, ¿no? Como sí. Con el bajista han pasado como tres o cuatro, hasta tener a Jorge Díaz, que ha sido guitarrista y también bajista de Sacrenol, de Motorower, de la Pechuga Band, y ahora la verdad que se ha consolidado como el bajista. Y el otro guitarrista, que era Gango Aguilar, que grabó el disco que hemos sacado recientemente, pues se despidió en el tsunami, su último concierto y se mete en otros proyectos musicales más adecuados a su estilo. Él también lo avisó, dice que ayudaba a arrancar el proyecto y que avisaría con tiempo, y así lo hizo, como se suele decir, como un caballero con tiempo, se fue y ya le hemos buscado sustituto. Y ahora está Carlos, que había tocado en un grupo que se llamaba La Isla, que estuvo por los 90, se llamaba Ron Amarillo, también tocó con Mame en esa ocasión, y la verdad que de momento estamos muy contentos, y esa es la formación actual. Y bueno, yo, más que cantando, pues gritando, intentando cantar, ¿no? En tan poco espacio de tiempo que lleva la banda, han tenido, pues como tú dices, ¿no?, considerables bajas, y siempre en esos dos puestos, en guitarra y bajita. Yo espero que ya se quede como consolidado esta formación tal como está ahora actualmente, ¿no? Yo creo que sí. Espera. Yo creo que de los fundadores que estamos, que éramos Sergio Páez Potaje, Mami y yo, esos tres vamos a estar ahí hasta la muerte, como se suele decir. Y los últimos en incorporarse, que han sido Jorge y Carlos, la verdad que los vemos muy contentos, están colaborando, están participando con temas nuevos que ya estamos sacando. Y la idea es que se consoliden y que estén a gusto, que no se lo tomen como una obligación, que era un poco la filosofía del grupo, sino estar ahí para pa pasarlo bien y no para pa estar trincado, como se suele decir, sí, que tengo que ir, que con la vida, que si mañana tengo que currar. Y entonces estamos en eso, pues somos muy, tenemos la mano muy abierta para que la cosa no se convierta en una obligación cuando se trata de todo lo contrario. Bueno, lo de la mano abierta se puede entender por otra por otra circunstancia, porque se puede tener la mano cerrada o la mano abierta según te llegue. Sí, bueno, eso según se mire, según se mire. Sí, ¿no? Sí, bueno, eso está lo demás dicho ahora. Bueno, José, el viaje es lo que se ha materializado, antes decía plastificado, la música de la banda. ¿Cómo podemos conseguir este CD? Me imagino que a través de webs o espacio físico. Y bueno, ¿cómo fue esa grabación? ¿Qué tal? ¿Están a gusto con estos 10 temas que han grabado? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo lo encuentran ustedes? Sí, pues él dijo bastante satisfecho, porque era la primera vez que el guitarrista Mame hacía las labores de, pues hizo casi todo el proceso de producción, él llevaba el peso de la grabación, la hizo él toda, la producción la hizo el resto de la banda y él también, y la masterización del disco también, y además en su casa, que tiene un estudio semiprofesional, y la verdad que pones un disco de estos que hay en el mercado, y pones el nuestro al lado, el mismo volumen y la calidad ya... La calidad no tiene nada que envidiar a ningún otro trabajo, y de hecho algunas críticas que nos han venido de fuera, porque pues, también dicen que la verdad que está muy bien el sonido del disco. Y nosotros más o menos nos hemos quedado contentos, a lo mejor sí es cierto que igual que cuando grabas un disco, a lo mejor nos apresuramos, y si lo hubiéramos a lo mejor dejado reposar un pico más, igual las garantías, no más del sonido, sino de las canciones en sí, hubiesen sido otras, porque van evolucionando, pero básicamente estamos bastante contentos para ser el primero, y ya estamos pensando en el segundo, y además el primero se aprende mucho para lo que pudiera ser un segundo trabajo que ya está en mente. Aparte vienen acompañados con un videoclip que acaban de... que hace un mes que salió... no, yo creo que no llega, ¿no? Un mes que ahora que lo sacaron al Facebook, YouTube y demás portales, redes sociales. Sí. Hombre, tenemos la suerte que uno de mis amigos pues trabaja, con el que yo hacía también cortometraje, pues trabaja en televisión y tenía lo que era pues todos los equipos, y aparte él es muy bueno mezclando y montando, aparte que él es rockero, toca ahora en un grupo que se llama Flashback, que es un grupo de versiones de grupos de lo que se considera rock padre, un plan Rosendo, Barricada y Extremoduro. Y él mismo, pues, se lo sugerimos, y él sin pedir nada, lo único que nos pidió fue dinero para alquilar una serie de equipos, pero bueno, el precio del videoclip ha sido regalado, como se suele decir, costar un videoclip en el mercado, la verdad es que nosotros estamos bastante contentos. ¿Y ha tenido repercusión social ese videoclip? O sea, ¿le han dado alas, digamos, para que se emita en otros lugares? Para no, que lo llamen de otros puntos de la isla para tocar. De momento lo que sí la ha tenido en la primera semana que estuvo colgado, tuvo ya como unas 200 visitas, Y dio la casualidad de que la pasada semana pues nos llamaron para tocar Tenerife en una sala que se llama Las Musas, que creo que está en la avenida Naga, en Santa Cruz de Tenerife, con el grupo 13 Motos, que era que es el grupo donde estaba ahora Fafe y Pistol de Ataúd Vacante. No sabemos si todavía a día de hoy, porque el día del concierto pues coincide con que uno de los que luego guitarrista Carlos pues trabaja en hostelería y ese día trabaja de noche, trabaja en una recepción, y vamos a ver si puede cambiar el turno o pues, si se puede cambiar el concierto, pero por lo menos no sé si es por el videoclip o por el empuje que le estamos dando a la página y la salida al disco, pero ya van saliendo cositas poco a poco. Perfecto, sí, eso es lo interesante, por lo menos que se vayan dando a conocer. Y que no solo en la isla, porque al final la isla, más que tú lo conoces, ¿no? También, que acabas tocando un fin de semana así, fin de semana también, y al final ya no es que aburras a la gente, sino que al final te aburres tú de tocar en los mismos sitios, con las mismas caras, la misma gente, o sea, la misma historia de nunca acabar. Por eso sí, bueno, lo sabemos lo que llevamos un tiempo en esto, sabemos que eso es así. Se aburre uno, se aburren los otros, y al final, pues. Y por lo menos bueno, tener las alternativas de salir fuera. Es muy triste que salgas de Lanzarote, bueno, con Lanzarote ya te acercas a Fuerteventura y tienes tres puntos igual para pa poder tocar, y ya no te hablo del resto de las islas más capitalinas que tienen salas por un tubo, en comparación claro. con lo que hay aquí. Claro, no, la verdad es que sí, y eso que últimamente aquí, pues, pon que los bares están abriendo algún hueco para que toquen los grupos, pero falta, yo lo que yo en falta, no sé si por iniciativa privada, iniciativa pública, una sala profesional, una cabida para 200 personas, una sola sala, y que se puedan traer grupos de fuera, que se puedan tocar grupos de aquí, y incluso meternos en un circuito entre islas, y eso, que tenga unas garantías de sonido, porque Lanzarote no hay... La que tiene garantías de sonido no tiene garantías de aforo. La que no tiene garantías de aforo no tiene de sonido. Y todavía no hay un sitio en Arrecife o en Lanzarote que pueda decir, coño, qué ganas tengo de tocar ahí. Pues la verdad es que lo único que uno está esperando es que llegue a San Ginés y te pongan un buen equipo y tocar allá arriba. O los propios conciertos de ACRC, que también tocamos. Bueno, tú formas parte y la verdad que fue nuestro primer concierto y estábamos todavía bastante verdes, pero la verdad que siempre es una gozada por lo menos contar con un mínimo de equipo y que te garanticen cierto público, pese a que fue la época de la huelga de los controladores y estaba la cosa media así, pero bueno. Sí, pero bueno, el caso muchas veces tocar, no en cualquier condición, pero sí tocar, aunque los primeros pasos siempre son jodidos a pesar de tener trayectoria musical, los que están ahora contigo, pero bueno, los principios, aunque lleves 1000 años en una banda, cuando empiezas con otro proyecto igual es casi partir de cero, aunque tengas todos los contactos del mundo, que siempre son lo de lo que vas a tirar al fin y al cabo. No, eso es así. Es el rock and roll. Sí. Bueno, José, ¿dónde podemos conseguir el disco? Pues el disco lo tenemos distribuido por todos los bares de Arrecife, entiéndase, los bares nocturnos, está en La Roca, está en el Tsunami, está en el Buzos Bar, está en el Callejón Liso, está en el Bar La Miñoca en el Charco, después está en la tienda de discos Luna Record, también está Musical Panchito en la Jugambilla, y después en la cafetería La Plazuela, esa ahí del Pelado. Y la tienda de tatuajes La Mala Vida, está Mutor ahí. Pues en todos esos sitios se puede conseguir el disco por 8 euros, y bueno, para el que lo consiga, vamos a ver si le gusta. El sonido que hay es un sonido en este disco pues tiene bastante mi sello. Lo próximo que hagamos ya han colaborado más, pero yo lo que intenté con estas 10 canciones es un poco meter un poco de toda la música que de la que he tenido influencia yo a lo largo de mi vida, que básicamente ha sido el rock, el rock del que hablaba antes, Barricada, Extremoduro, que siempre me ha gustado. También me ha gustado muchos grupos en plan metal, más rap metal, aunque aquí no aparezca mucho esa tendencia. También me ha gustado mucho lo que es el ska, el reggae ska, hay un tema con esa connotación. Me ha gustado el pop en alguna época, lo que es el pop rock, aquel pop rock de los 80, pero muy, muy, muy, no cualquier pop rock, me gustaba a lo mejor algo de Radio Futura y poco más. Y lo mismo pasaba con las letras, pues ha sido un poco una mezcla de estilos musicales lo que se ha intentado hacer, y al final pues bueno, pues ahí ha quedado ese empezar sin olvidarme del punk rock, que hemos bajado bastante de punk rock, por cierto. Yo estaba callado, digo, a ver si no lo voy a decir. No, pues estaba diciendo, digo, estaba diciendo el estilo, pero de punk rock de ese sí que he chupado bastante, de lo que llamaban rock radical vasco, de la Polla Record, Cicatriz, Escorbuto, Tijuana en Blue, Los Ripos, todo eso también hay. Pero no te creas que se acerca tanto el disco más a ese estilo. Es posible que lo que estemos haciendo ahora tenga más punk. Sí se ven pinceladas punk, pinceladas funk quizás, pero sí, no, porque no, te digo, de este mismo, del viaje igual, eso es una batidora, es una coctelera, agitaron, sí, y fue saliendo estos temas, porque bien dices, ¿no? Metal, punk, ska, pero sí, en ningún momento llegas a decir, bueno, pues este tema es más punk, este tema es más ska, sino no, ha sido como una batidora, sí, y han ido saliendo, pues, trocitos más, igual, más pinceladas punk o más pinceladas pop, pero igual entremezclado entre los mismos temas. Sí, no, y la idea era mía, era que fuera un disco guitarrero y marchoso, ¿sabes? Yo creo que eso más o menos sí que se ha conseguido, un disco guitarrero y marchoso, y que los temas se pudieran cantar, que las letras, pues bueno, tuvieran ese toque poético con el que me gusta a mí escribir letras de canción, pero que a lo mejor tuvieran un estribillo con cierto gancho. Yo creo que ahí el grupo más o menos pues sí ha sabido plasmar eso en el disco. Y entonces en ese sentido estábamos contentos porque hay como 4 o 5 temas que yo creo que están bastante bien, y lo poco que la gente te va a dar la crítica, pues la verdad que les está gustando y suelen coincidir en las canciones de las que te hablo, de las que tienen pues más fuerza, ¿no? Bueno, pues José, vamos despidiéndonos porque de 30 minutos se nos va a ir todo en hablar y no vamos a escuchar casi música de la banda. Y lo principal, aparte de que nos hayas hablado de lo que es Factotum, de este proyecto nuevo que estás llevando a cabo ahora mismo, la música, evidentemente, pues es lo más importante también. ¿Alguna palabra más que añadir? ¿Algo que decir? No sé. No, hombre, Sancocho, yo el dar las gracias a Sancocho y a ti, a Jonás, desde luego darte la enhorabuena por la trayectoria que tienes, que tú sabes que yo ya te lo he dicho ya personalmente o en alguna otra ocasión. Y nada, la gente que a lo mejor ahora cuando escuchen una canción que quieran vernos, yo creo que el próximo concierto lo vamos a dar el sábado, el día 8 en el Charco de San Ginés, fuera, el 8 de julio. Y bueno, y si nos están escuchando en alguna raíz, nuestro deseo será pues tocar en cuanto podamos en otras islas, desde luego, ¿sabes? A ver si coincidimos todos y los jefes son flexibles, los que están currando, los que no, pues no tienen ese problema, en fin. A ver si Factotum llega al máximo de sitios posible, y si hacen posible, pues que también guste, ¿no? Exactamente, sí, principalmente eso, ¿no? Pues tocar por tocar para que luego no guste, pues no es plan. No. Además, bueno, mira, que ya desde aquí lo recomendamos, que si te bajas el a través del MySpace, que supongo que tendrán y habrán temas de ustedes ahí colgados, pues que le echen una primera escucha y luego... Claro, se metan en el Facebook y a partir del Facebook que faltó de un Lanzarote, allí mismo viene el enganche con el MySpace, y ahí ya pueden, los que no nos pueden ver, nos estén escuchando de otro lado, pues ahí ya nos pueden escuchar un poco lo que hacemos, más lo que escuchen ahora lo que tú quieras poner, Jonás. Exactamente. Pues José, nada, un saludo y que todo vaya para adelante. Para adelante, ya no queda otra. A ver si no tenemos más baja y seguimos con esta formación. Sí, yo creo que sí. Y vamos a tocar madera, como suele decir. Venga, un saludo, mi niño. Un abrazo, Jonás. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. No existe nada. Entre tus labios y los míos no corre el aire. Estas fueron las palabras de José, vocalista y alma mater de Factotum, esta banda de la isla de Lanzarote, que acaban de sacar su nuevo disco que lleva como título El Viaje. www.sancocho.com. Desde ahí puedes localizar todos y cada uno de los programas que se han ido emitiendo, tanto de Noche de Rock and Roll como de La Sama Rockera, este apartado dedicado al rock de las Islas Canarias. Bueno, que nos vamos despidiendo, que el tiempo se nos echa encima, y nos vamos a despedir con Documentación, uno de los clásicos del punk rock canario, Escorbuto Crónico. ¡Documentación!